Dices que ya no estamos en los años 90, pero tiene un avión de idiotas. Verás, verás, verás, y se cuela, dejas con la nueva sola. Ni esta la vuela lejos de la novela. Ni tú fue con vela, que va a vela de estos barcos aviones. Menos lo querrás intentar conmigo, que yo soy de portaaviones. Muchos dicen que les caigo mal, pero no saben bien por qué. No sos bueno para nada, serte crítico profesional. Soy el número uno, quieren ser mejores que yo. Pero antes que el uno, solo apuesta para un cero. Yo sí que vuelo raso, y es que tu novio está más guapo. Pero del montón, solo tu payaso. Sí, nena, voy a hacerte canciones y me voy a comer el mundo, lo prometo. Con vista que soy libre, no querrás competir conmigo. Tu voz y tu estilo asqueroso, que mis voces son permiso. Hacer voces y bases, me lo tomo más en serio que estudiar cuando iba a clases. Así soy ambidiestro, nací para matar a los gigantes. Eso estudio, letras de mierda y estudios muy caros. Ve, quiero lograr planeta, no nadie sobre la faz. Capaz de competir con el lazo, me quedan tan atrás, tan atrás. Me quedan tan atrás. ¿Cómo cambian los tiempos desde que me la pasaba frente al espejo fingiendo flow? Tratando de imitar al gran Kissy Flow. Ahora ya está de moda rapear, pero me da igual porque todos son novatos y ninguno pelea conmigo puede dar. Esta canción va dedicada para todos esos que se creen que les tocará triunfar algún día. Que se creen que la underground es audicionar para una revista de Bullygang. Son tan previsibles que hasta improvisando creo que tengo más ingenio. Muchos ya saben que existo, pero tapan sus ojos y oídos para no dar crédito. Que no soy el típico fracasado que no trabaja y no hace nada, solo piensa fumar porros toda la puta semana. ¿Qué van a enseñarme? Ustedes a mí. Basta controlar y a tu novia se la tiran tus amigos. Tú, novia que se cree rapera por escuchar en su celular a los famositos de turno por juntarse con ustedes. Ahora resulta que se quiere poner implantes. ¿Tiene neuronas para cuándo? Porque solo es una cuerda mental que se quiere hacerla interesante. No me presumas de putas retardadas que te tiraste. Sí, siempre son las mismas, las más feas y están allí porque las invitan a farlopa. Sí, la verdad no entiendo que se creen tanto. Si tienen tantos admiradores, tiene que ser por golpas, porque no saben hacer nada bien. Así que no entiendo que miran por encima del hombro. Si aparte de horrendas en la cama no valen nada, son re malas, que no soy fiel a la cultura. Qué pena, estoy en esto por la música y no por la moda de las pintas. Que no me faltan esos que no me saben diferenciar el hip hop del rap. Estás por conecte parado en la tarima. Yo escondido soy un jeque camuflajeado entre el público, analizando cómo el conecte y el dinero hace milagros. Seré conocido como el más malo del rap. Corre, perdón mi camino, un bandido. Quiero de mierda, nunca va a ser mejor que yo haciendo música. ¿Qué te hacer MC? Tranquilo, no dejes la droga, solo deja el micro en paz para tu paz. Que yo lo hago por ustedes, dedíquense a delinquir o alquilar prostitutas, que para lo único que valen, les tienen miedo y no respeto. Eso jamás yo lo querría. Yo sí que soy distinto y no lo duden. Lo mejor será que maturen. Si en el futuro cambian su forma de pensar, a mucho orgullo será por culpa mía. El rap me hace sentir como un cabrón. A ver, tráeme al mejor de tu pandilla. Si no me dura nada, solo saben ser faloperos. Ninguno de tus amigos los raperos es mejor que yo. Mira que es obvio, yo sí que soy un profesional. Porque para hacer un rap tan mal, así loco de bien. A veces me avergüenza el hacerme llamar rapero por el mero simple hecho de que me relacionen con ustedes. Me avergüenza tan solo de que piensen que mi mentalidad tiene algo que ver con la tuya. Que me creo, no estoy equivocado. Si con el nivel local que hay, normal que yo vaya de agrandado. Si fue rapeando para el mundo, desde el tercer mundo. Si vas a insultar otro género musical sin resolver nada, yo bien podría cagarme en el pop. Pero sé que hay excepciones de gente que hace las cosas por vocación. Si siente pasión en lo que hacen, yo quién soy para juzgar. No voy a condenar un género musical por la forma en que vende humo la industria musical. Por artistas, productos, lo sé. Pero por favor, ¿por qué tienen que generalizar? Si no se arranca el problema de raíz. Cuando aprendan a dejar de ser una secta y comprendan que porque a alguien no le gusta algo no significa que a los demás tampoco les tenga que gustar, entonces allí tal vez podamos hablar. Lo dijo Michael Jackson, pero también lo dijo Tupac. Hay que pensar en hacer música adelantada a los tiempos. Es fácil fracasar, por eso solo algo de valientes. Mentes cerradas que no entienden mi rap. Perdón, pero no puedo ser creativo cuando estoy siguiendo normas. Yo intentaré innovar, ¿y ustedes? El hip hop directo, moderar. Te encantaría que te vieran diferente al resto, pero no tenés el valor. ¿Y serle infiel a uno mismo? No, para nada, ser alguien real. Podrás engañar a niños, pero no vengas con tus letras de mierda a nosotros. Si ya sabemos que tu rap por placer hipócrita le estás poniendo los cuernos. Me da risa. Me hacen recordar a mí mismo con mentalidad de 15 años. Los tabús son cosas del hombre, porque la música es libre y la música no entiende de normas. Si guay solo es rap sincero, sin ir de pintas de chico malo ni del típico que se hace el marginado de barrio. Hablando de política, creyéndose under, haciéndose la víctima, cuando solo hace lo que le funcionó con el clamor popular. Cuando ni siquiera participa en las manifestaciones o mitines que predican sus canciones. Pero muy en su interior quisiera hacer algo diferente, pero no tiene el valor. Típico oportunista que presume de real y solo busca forma fácil de hacer fama, haciendo la rima fácil. ¿Cuánta diferencia hay entre un rebelde con causas y un rebelde o por hobby? Idiota, mira, te sobra calle, pero te falta métrica. Y al final, haciendo solo lo que te piden, ponete a pensar, ¿quién es el vendido?